Sports Radio del Plata, para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata, resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 74%. Títulos. El nuevo salario mínimo será de 8.060 pesos. La suba en tres tramos finaliza en enero de 2017. Además, el seguro de desempleo irá de 400 a 3.000 pesos. Así lo resolvió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que integran el gobierno, los representantes de las cinco centrales sindicales y los empresarios. Los gremios no salieron satisfechos de la reunión porque estiman que la inflación llegará este año al 40%. Así lo decía el titular de la CTA, Pablo Micheli, tras salir de la Casa Rosada. Representante José Rigane y Pedro Guaseco, por las dos CTA, votamos en contra. Perdimos como la guerra. La mayoría votó a favor, pero hubo cuatro votos en disidencia. Yo expliqué mi voto en disidencia. No se puede fijar un salario mínimo a enero del año que viene en 8.000 pesos cuando la canasta de alimentos 16. Pero sí vi como positivo que se haya adelantado la reunión del Consejo de Salario y que tenga continuidad. Mientras que desde el sector empresarial se retiraron conformes del encuentro. El titular de la CAME, Osvaldo Cornide, reconoció por Radio del Plata su satisfacción por el acuerdo. Para nosotros parece un buen acuerdo, es un 35% de aumento. Para el sector empresario no es una cosa grave. Y creo que era un piso que no es muy importante, pero es un piso aceptable para un sueldo mínimo. Macri estuvo unos minutos en esa reunión y saludó a los participantes. Inclusive citó al expresidente Juan Domingo Perón. Claramente ahí es donde tenemos que trabajar en la famosa estrella polar que siempre el general Perón decía que era para un país la productividad. Que lo hemos hablado a lo largo del año pasado en distintos almuerzos, no tenéis que acabamos un par de veces. Entonces cada uno tenemos que entender que si no hacemos nuestro trabajo bien, perjudicamos al de al lado. Y si eso significa recuperar la dignidad del esfuerzo, la dignidad de la cultura del trabajo, y creo que en ese camino estoy seguro que vamos a tener éxito, porque si no llevamos trabajo no vamos a lograr reducir la pobreza. Por otra parte, Macri llamó a la unidad de los empresarios ante la competencia internacional. Lo dijo luego al encabezar la cena por el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Tenemos que poder ser capaces de sentarnos permanentemente alrededor de una mesa para discutir cómo mejoramos. Porque el mundo nos abre una mano para invitarnos y quiere venir a invertir. Pero también el mundo es enorme. Y hay productores de todo lo que hacemos que compiten con nosotros, que compiten con nuestra capacidad de generar trabajo. Porque ellos también necesitan trabajo. Pero si estoy acá es porque confío en cada uno de ustedes. En tanto, el jefe de Estado anunciará mañana el veto a la ley antidespidos. Será en un acto en la fábrica Cresta Roja. Los camioneros ya amenazan con una huelga general si se concreta el veto. El secretario general Pablo Moyano consideró que sería un error histórico del presidente y no descartó paralizar el país en protesta. En ese sentido, las centrales obreras se reunirán la semana próxima. Por Radio del Plata, el titular de una de las CTA, Hugo Yasky, anticipó que habrá una cumbre de secretarios generales para evaluar las medidas de fuerza. El sábado vamos a estar en el encuentro de la Episcopal Social en Mar del Plata con los secretarios generales de las distintas centrales y ahí vamos a fijar fecha para reunirnos, si es que hay un veto, el lunes o el martes de la próxima semana. Creo que todas las centrales sindicales tenemos que salir a, nuevamente a pelear, a demostrar que si hay un veto es un golpe no solamente para el Congreso, para la democracia, sino también para los 300.000 trabajadores que el 29 de abril nos respaldaron, estuvieron en la calle y escucharon de boca nuestra que si había veto había lucha del movimiento sindical. El ministro del Interior recibirá el lunes a los gobernadores patagónicos por los aumentos de gas. Rogelio Frigerio se reunirá luego de que Chubut concretara la demanda judicial, al igual que la provincia de Río Negro. El gobierno mejoró la propuesta salarial para docentes universitarios. Los gremios mayoritarios aceptaron la oferta que llega al 35% y ahora es analizada por la CONADU histórica. En tanto, la provincia realizará una nueva oferta a los médicos bonaerenses. Los profesionales que cumplen un nuevo paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales serán convocados el lunes para cerrar la paritaria semestral. Así lo expresó el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Nosotros hemos hecho una serie de ofertas a los médicos, los hemos convocado convocado para el lunes próximo a una reunión paritaria conjuntamente con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud para volver a intentar acercar alguna posición. Nosotros hemos arrancado, como con toda la paritaria general, en un nivel del 15 por general, después sí pasamos hasta el 16, hoy estamos en el 17 y estamos intentando el día lunes hacer un acercamiento que nos permita cerrar definitivamente el tema y siempre recordando que estamos hablando de una semestral. Se conoció el primer índice de precios del INDEC. Al nivel mayorista subieron el 19,1% en lo que va del año, según informó el ente oficial, que agregó que crecieron el 1,5% en abril contra marzo pasado. Un ex directivo del grupo Macri contradijo al presidente en la causa de los Panama Papers. Orlando Salvestrini declaró que la empresa Pago Fácil operó en Brasil en el 2001 y 2002 a través de Global Service de Brasil, investigada por supuesto lavado de dinero. Ante el juez Casanello explicó que el grupo Socma firmó entonces 25 contratos para una prueba piloto. El titular de la Corte Suprema ratificó su apoyo a que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Ricardo Lorenzetti consideró que el tema debe resolverse, aunque aclaró que también se deberá tener en cuenta para que no se desequilibren los salarios de otros empleados judiciales. Durante el gobierno anterior les hemos hecho muchas propuestas, porque hay muchas provincias, poderes judiciales que están enganchados, hay distintos regímenes salariales, determinación de cómo se, sobre qué base se aplica el impuesto. Y realmente nosotros expresamos nuestra opinión de terminar con esto, porque es razonable, nadie se está poniendo. El punto es no desequilibrar la situación, sobre todo de los empleados. Confirmaron la continuidad del proyecto de las represas en Santa Cruz. En China, la canciller Susana Malcorra anunció que las dos centrales hidroeléctricas y otros dos proyectos con ese país son parte de un ambicioso plan de infraestructura a 4 años. Sandra Arroyo Salgado le respondió a Viviana Fein. La jueza aseguró que hay elementos que prueban que a Nisman lo mataron. Fue luego de que la ex fiscal opinara que el fallecimiento se produjo por un suicidio inducido. En tanto, la empresa Swiss Medical confirmó que el audio que difundió Radio del Plata en exclusiva, en el que se escucha el pedido de ayuda de la madre de Nisman, está en el expediente judicial. Mariano Goyeneche Argibay, abogado de la prestadora, explicó por Radio del Plata cómo funciona el sistema al recibir una llamada. Cuando hay un llamado a emergencia con características que pudieran presumirse de algún delito o no, basta que sea dudoso, por sistema se da una alerta y otro operador distinto al que está atendiendo el llamado llama al 911. Esto funciona así en cualquier caso, no solamente en este. El operador no creo que en ese momento tuviera idea de quién era Nisman. Pero es el propio sistema, si activa una alerta, eso genera otra pantalla en otro operador, si al mismo tiempo que se está atendiendo la urgencia y enviando la ambulancia, otro operador llama al 911. Se define la extradición del narco Mi Sangre a Estados Unidos. El colombiano, quien pidió evitar su traslado, está detenido en Argentina desde 2012. Internacional. Localizaron los restos del avión de Egipto que se estrelló en el Mediterráneo. El Airbus A320 había salido de París rumbo al Cairo, pero cayó frente a la isla de Creta. Llevaba 66 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Las autoridades no descartan que se trate de un atentado. Dilma Rousseff reiteró que su gobierno sufrió un golpe sin armas. La suspendida presidenta de Brasil, sin embargo, consideró que hubo motivaciones internas en el desenlace de su situación. Ahora yo no considero que haya una interferencia externa como causa principal o secundaria de lo que está pasando en Brasil. No lo es. Nosotros no necesitamos esto para producir, infelizmente, una situación tan grave como es un golpe de Estado que tiene las características no de los golpes de Estado tradicionales de América Latina, que era el golpe que usaba armas, los tanques salían a la calle, las personas eran presas y torturadas. El golpe actual se da en el marco de la democracia, utilizando las instituciones en provecho de un proceso de elección indirecta que no está previsto en la Constitución. La Comisión Internacional confirmó que mediará entre el gobierno de Venezuela y la oposición. La integra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien reveló que hay voluntad de abrir el diálogo por el pedido de un referéndum para revocar el gobierno de Maduro. Hemos mantenido una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, con representantes de la Mesa para la Unidad Democrática. Quiero ante todo destacar y agradecer el tono, lo que quiero, y la seriedad de ambos. Nuestro objetivo muy claro, de poner en marcha un intentar eso de diálogo nacional. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Boca se juega su pase a semifinales. Recibe a Nacional de Montevideo en el partido de vuelta de cuartos. Al término del primer tiempo pierde 1-0 por un gol en contra del Cata Díaz. En instantes y por la misma instancia del torneo, Rosario Central visitará a Nacional de Colombia. El pronóstico anticipa para mañana viernes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, una mínima de 7, una máxima de 14. Temperatura actual en Buenos Aires 11 grados 9 décimas, la humedad 74%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. País, aquí arranca Caballero Nocturno. Hoy vamos a estar hasta las 12 de la noche, un ratito antes que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Vamos a estar con toda la información, con toda la reflexión, con todo el análisis, también con todo el humor. Y por supuesto, los queremos escuchar sobre todo a ustedes. Así que ya damos las líneas para que se comuniquen con nosotros. Andrea Taboada, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. 4535-2222, 4535-2222, el número de teléfono de Radio del Plata. Recordamos, la cuenta de Twitter es @ Radio del Plata y la página en Facebook es Radio del Plata M 1030. Tenemos un WhatsApp que es el 116-372-7787. Muy bien. Y tienen allí para vernos en todos lados. Nos pueden escuchar por la radio convencional, nos pueden escuchar a través de internet. Si bajan la aplicación del portal de AM 1030 del Plata, también nos pueden escuchar por el celular. Y si nos quieren ver en el canal 2504 de la TDA, nos pueden allí encontrar en el canal 22 de Cablevisión Digital, en el 10 de Telecentro Digital y en el 723 de DirecTV. Así que hasta las 12 de la noche nos vamos a mantener comunicados, enlazados como casi todos los días, de martes a viernes en realidad, porque no son todos los días, de martes a viernes de 21 a 24, nosotros estamos aquí en AM 1030 del Plata. Señor Diego Colombres, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. ¿Qué dejó la ley antidespidos? En principio, una fractura, una nueva o una primera fractura en el Frente Renovador, en el masismo. Uh-huh. Pero además dejó una marca en la relación entre el oficialismo, el macrismo y la gente de masa. Hay que ver si las cosas vuelven a la luna de miel como fue hasta ahora. Y además, te voy a contar que en la justicia declaró Orlando Salvestrini. ¿Te acordás? ¿Por qué tema, no? Panama Papers, sí. La investigación que está haciendo la justicia respecto de la cuenta de el presidente a propósito de las revelaciones de las empresas offshore. Dio varios datos, ahora la justicia va a evaluar esa declaración. Recordemos que Salvestrini fue el tesorero de Macri en Boca, pero además era un hombre clave en la organización de la cuestión informática en la empresa Pago Fácil. Justamente esa compañía es la que se argumenta iba a iniciar negocios en Brasil y por eso se creó la cuenta que ahora se está investigando. Habría que recordar también que ha quedado prácticamente en la nada la causa que había iniciado el propio Macri en la justicia civil, esa declaración de certeza, ¿te acordás que sí. había planteado? Quedó en la nada por una trifulca con su padre. Y ahora le está acusando a su padre que en realidad no le quiere dar información. Una cosa increíble, ¿eh? Bueno, Salvestrini de alguna manera es funcional porque desligó al presidente y concretamente lo que declaró ante la justicia es que todas las directivas textualmente las daba Franco Macri a partir del año 98. Muy bien, Pablo Caruso, muy buenas noches para vos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas noches, mucha información en el día de hoy. En principio te voy a dar detalles de la reunión del Consejo del Salario. Hubo una modificación, no fue aprobado por unanimidad, hubo posiciones distintas, la de la CTA, de las dos CTA, tanto de Yasky como de Micheli. Te voy a dar características de la reunión, la dinámica de una reunión muy corta, muy fría, donde participó Mauricio Macri en los últimos minutos. Te voy a contar qué dijo Mauricio Macri y cuál es el momento y el lugar donde se van a encontrar los cinco referentes gremiales para decidir qué es lo que van a hacer esperando algo que mañana se impone. El rumor más importante, más fuerte, después lo charlemos con Diego también, es que mañana Mauricio Macri en Cresta Roja va a anunciar el veto a la ley antidespido, ni más ni menos. Ya habíamos charlado, ¿no?, sobre la flexibilización laboral que se les ofreció a los de Cresta Roja para continuar trabajando. Por otra parte, si podemos, completando esto, vamos a hacer el balance de paritarias que ayer habíamos prometido para saber qué tan atrasado o si hay alguno que empata, por lo menos a las proyecciones de inflación hasta aquí. La marcha de La Plata, hoy, una marcha por flexibilización laboral también, yo creo que tenemos que contarla como la séptima movilización contra el modelo del gobierno de Cambiemos. Te propongo detalles sobre la movilización de hoy, muy importante, todos los gremios estatales, 20 gremios en total movilizados, 50.000 personas es un cálculo, 50.000 personas en La Plata, y vamos a repasar con momento y fecha, efectivamente, cuáles son estas siete movilizaciones que decimos tienen que ver con una contra el gobierno de Mauricio Macri. Y tengo una consulta. 35% de aumento en el salario mínimo vital y móvil. ¿Hubiera sido posible este 35% sin estas siete marchas que vos mencionabas? Es una buena pregunta. Igualmente, insisto que hay gremios que la han rechazado. Uh-huh. Y después vamos a hacer las cuentas, porque el 35% llega en enero. La última cuota de ese 35% llega en enero. No es ahora. Estamos hablando de 2017. Arte va. Hoy se inauguró, es una muestra de arte muy importante en La Rural. La imagen que más viste es la de Leo García haciendo un despelote con unas botellas de plástico, con unos vasos de plástico. Pero allí hubo globos negros con la inscripción, el número 30.000. Nuevamente un pedido de renuncia a lo pérfido y estamos hablando que se van sumando distintos actores de la cultura, en este caso los artistas plásticos. Y si queda un ratito nada más, te voy a contar algo de Lorenzetti. Hubo un comunicado, yo no me quiero meter en la interna entre dos referentes políticos, entre dos actores políticos como Lorenzetti y Carrió, pero tenemos cierto reflejo de leer entre líneas este tipo de comunicados. ¿Qué entiende Lorenzetti, el presidente de la Corte, es su función al frente del máximo órgano de justicia? En un ratito nomás. Don Gustavo Lema, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos aquí en la mesa y a los que están escuchando y también viendo a través de 360. Hoy vamos a estar dedicándoselo a la tecnología, el espacio del día de hoy. Hace unos días, en realidad, que no estábamos hablando de tecnología. Así que vamos a estar hablando de varias cosas. Primero, vamos a estar charlando sobre Facebook, una polémica que se armó porque se dio a conocer por unos ex empleados de esta gran red social de cómo organizan el portal de Facebook, ¿vieron cómo aparece en cada una de las noticias? Bueno, ellos decían que era un algoritmo muy complicado, no sé qué, parece que está el algoritmo, pero también parece que hay unas cosas medias extrañas en esa organización que tienen que ver con lo que Facebook quiere que veas o no. Se armó una polémica con eso, salió a responder también la empresa. Más adelante vamos a estar hablando también sobre el tema del gasto en el celular. ¿Se acuerdan que veníamos comentando, lo dijimos varias veces, qué sucede con los megas que uno tiene para internet en el celular? Cada vez duran menos, cada vez es más difícil poder utilizarlos, porque lo que antes duraba un montón, ahora con los nuevos celulares dura muy poco. Estamos presentando algunas aplicaciones que te ayudan a ahorrar en cantidad de megas. ¿Y sabes qué, Roberto? Vos estás... Otra vez con la papa, ¿no? No, sé que la papa hoy no, pero vamos a inaugurar algo que está medio relacionado. Te digo, no sé si va por ese camino. La voy a venir, sí. Pero vamos a ir por ahí. Es otro tubérculo. Está bien. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un consultorio tecnológico en el día de hoy. Lo vamos a estar inaugurando. ¡Qué bueno! Sí, que la gente dice: tengo esa duda, ¿qué pasa? La computadora tiene este problema, tiene este otro. Digo, le pedimos a la gente que nos mande cosas imposibles. Claro. Che, Lema, tengo la pantalla la azul. La compu. No, la compu la tampoco la mande porque va a ser difícil de resolver. Pero por ahí tengo algún problemita, no sé cómo resolver esto. Otro, bueno, la intención es poder dar respuestas a esas consultas tecnológicas, inclusive a la gente de la mesa acá que está aquí. Y bueno, eso es con trampa. A lo largo de todo este tiempo conocí mucha gente que trabaja en sistemas, ¿no? Sí. Especialista de sistemas. El 90% de los problemas con la computadora se arreglan reiniciándola. Epa. Se arreglan reiniciándola. Epa. Sí. Hay otro grupo técnico que te está esperando a la puerta en estos momentos y dice, caballero, ¿qué estás diciendo? Mira, yo lo único que puedo decir que hay una persona muy querida por nosotros que... le resolvimos algunos problemas tecnológicos. Sí. El señor Hugo Paredero. Le mandamos un abrazo. Hugo Paredero, sí. Que teníamos problemitas con el Facebook. Dijo, se le murió el Facebook, desapareció el Facebook. No sé cómo entrar, no sé cuánto. Le dimos una mano. Así que, siguiendo ese tipo de cosas está bien. Sí, no, siguiendo ese estilo, vamos a tratar de resolver algunas de las cuestiones tecnológicas, estas consultas. Por ahí muy básicas. Bueno, con Nora estuvimos hace un ratito hablando de una de esas consultas. Muy bien. Las consultas las pueden hacer en el Facebook. Sí, Roberto Caballero, claro. Periodista. Roberto Caballero, periodista. Y dejan su consulta. Y Lema después le contesta. Si es reiniciarla, bueno, ya sabes. Sí, vamos a responder siempre lo mismo, reiniciar la computadora, claro. Mi queridísima Nora Lafón, muy buenas noches para vos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para nosotros? Bueno, hoy tengo... la semana cinematográfica esta no se caracteriza por ser de lo mejor. Vamos a tener dos películas chiquitas de las cuales le quiero comprar. Una es Tiempo de Revelaciones y otra es The Lady in the Van, que se... como, qué sé yo, que alguien que va a vetar con arrogancia una ley para garantizar que no haya despidos, que lo haga desde ese lugar, me parece una doble afrenta a los trabajadores y al movimiento sindical en particular. ¿Y cómo va a responder el movimiento obrero frente a este veto? Yo no tengo dudas de que se va a responder con dignidad y con la defensa de lo que fue el compromiso que asumimos en ese acto multitudinario del 29 de abril. Yo estoy seguro que el movimiento obrero en su conjunto, que los trabajadores, vamos a salir a la calle a defender la ley, a luchar para que este veto, que es una suerte de acto de una especie de autocracia donde el presidente se asume por encima del poder legislativo, por encima de las centrales sindicales, por encima de lo que piensa la gente, no va a quedar impune. Yo creo que va a haber lucha, que va a haber movilización, que puede haber paro nacional, que puede hasta llegar a darse la posibilidad, lo estamos discutiendo, de una nueva marcha federal que arranque desde el sur y desde el norte y que llegue a la capital, porque en todas las provincias el tema de los despidos está haciendo daño en el tejido social, así que creo que no va a pasar como un simple trámite el veto del presidente, que se va a estar equivocando de nuevo. Se equivocó cuando menospreció este tema, se equivocó cuando lo ninguneó aquella vez que fuimos al Congreso, y se volvería a equivocar mal en esta segunda oportunidad con el veto. Hugo, Pablo Caruso, te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Hugo, el laburante que te escuche, que efectivamente confía en que la ley antidespidos es una herramienta para preservar su trabajo, para cuidar su trabajo, me da la sensación que tiene una duda. Confía plenamente en la CTA, te diría que en las dos CTA, la que vos conducís y la que conduce Pablo Micheli, pero tiene alguna duda sobre si en el momento del veto las CGT van a estar a la altura de las circunstancias y van a cumplir con el compromiso que asumieron aquel 29 de abril. ¿Nos recomendás hacer una lectura lineal sobre las ausencias en estas últimas horas? ¿Tenés vos certeza de que efectivamente el movimiento obrero en su conjunto va a estar en la calle defendiendo la ley? No tengo certeza porque no quiero arrogarme la potestad de opinar sobre lo que tienen que opinar los dirigentes que forman parte de la conducción de las otras centrales. Está claro que la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores ya estamos convocando a los plenarios nacionales y ya estamos decididos a que la respuesta al veto va a ser la movilización, la lucha y el paro. Ahora las otras centrales nos vamos a ver el sábado. El sábado tenemos un encuentro de la pastoral social que ya estaba pautado desde antes, pero que nos va a servir para encontrarnos y seguramente haremos el tiempo necesario como para fijar una reunión. El sábado ya vamos a saber si efectivamente el presidente cometió ese error o no, y vamos a definir un encuentro donde espero que le podamos sostener la unidad en la acción. Creo que el compromiso que se asumió en aquel acto fue claro, fue explícito, y yo confío en que los compañeros de todas las centrales vamos a estar a la altura de lo que demanda esto, que lo tuvo. Conocimos el fulgor y la soberbia de muchos gobiernos que pasaron, pero cuando el movimiento obrero y cuando los trabajadores entienden que la expectativa que pusieron en un gobierno empieza a ser defraudada, la reacción empieza a crecer. Esto es el inicio. Yo no creo que ni con el veto ni sin el veto estemos en el punto definitorio. Es el punto de partida. El veto de Macri es el punto de partida hacia una confrontación del movimiento sindical que va a ir creciendo a medida que tengamos la absoluta certeza, todos, algunos ya la tenemos, pero hace falta que la tengan todos, de que este es un gobierno que va a aplicar a rajatablas el programa de la ortodoxia neoliberal y de los CEOs empresarios que forman parte de su gabinete. O puede ser el punto de partida de otro momento en el que el gobierno entienda que son necesarias las correcciones y que no siempre los consejos de los que se dicen amigos, empresarios, después terminan produciendo los resultados que ellos dicen. Porque acá, vos fíjate, si vos lees la cantidad de dinero que se está fugando, la fuga de capitales que hay hoy, con un gobierno al que supuestamente tendrían que apoyar los empresarios, si vos ves lo que le dijeron, nos comprometemos a no despedir, cómo siguieron despidiendo, si vos ves todo esto, decís, bueno, sería como para que lo piensen dos veces, si eligieron bien el aliado, si son los trabajadores, el pueblo, la ciudadanía, los que en algún momento, porque habrá muchos que los votaron, en algún momento pensaron que este cambio era posible, o si simplemente vamos a llevar a este país otra vez, como parece que vamos hacia el lugar, hacia el endeudamiento, hacia el hambre, hacia la exclusión, y ahí el fulgor poco a poco se convierte en opacidad y después terminan como terminaron tantos otros. Hugo, te quiero consultar por la reunión del Consejo del Salario. Sabemos que hubo un acuerdo, aunque no unánime, sobre un salario mínimo vital y móvil de 8.060 pesos, pero recién se llega con una tercera cuota en enero. Las dos CTA votaron en disidencia. ¿Cómo caracterizarías la reunión y por qué efectivamente no acompañaron esa decisión? Porque estuvimos pulseando, y en eso las cinco centrales, por supuesto, tirando para el mismo lado para levantar los 7.500 con el que venían los empresarios, para pasar por arriba de lo que el gobierno había planteado, y la cosa quedó a mitad de camino, quedó corta. 8.060 pesos que recién se cobran en enero, aún sabiendo que el salario mínimo vital y móvil es para quien no tiene carga de familia. O sea, una trabajadora sin hijos, un trabajador sin hijos. Pero de todas formas, es el salario que necesita quien con ese dinero solamente puede alimentarse, pagar el boleto de transporte para ir a trabajar, el alquiler y lo poco que se podrá comprar para reponer vestimenta. Entonces, cuando vos sacás la cuenta, por más que aparezca, si es el porcentaje, un 33%, la verdad es que alimento, transporte, tarifa de luz, alquiler, aumentó de una manera que no guarda proporción con lo que es el aumento de este salario, y esa es la razón por la cual votamos en disidencia, votamos negativo, no aceptamos que este fuera el salario mínimo vital y móvil. Bien, Hugo, muchas gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Abrazo grande. Hasta luego, abrazo. Hablábamos con Hugo Yasky, titular de la CTA. Bueno, mañana se espera, es inminente, ¿no?, el veto del presidente, y lo que plantea Yasky es que es el inicio, en realidad, de la confrontación y el tono confrontativo, digamos, que asume el gobierno con el movimiento sindical en su conjunto. No descarta para nada que la unidad alcanzada el 29 de abril continúe, y habló incluso de una marcha federal, de algo muy parecido a lo que fue la marcha federal, aquellos que recuerdan de los 90, que venga de los cuatro puntos cardinales a concentrarse seguramente en la Plaza de Mayo. Sí, interesante, en línea con lo que ayer charlábamos, ¿no? Más allá de la discusión corta respecto de la ley, cómo se porotea, cómo se juega, si efectivamente qué va a ser Moyano, qué no va a ser Moyano, lo que Yasky me parece plantea es, muchachos, más allá de todo esto, la matriz, el modelo es este y va a generar efectivamente tarde o temprano la unidad del movimiento obrero. Un par de cuestiones, detalles y datos de la reunión de hoy del Consejo del Salario, una reunión absolutamente fría, porque estaba por detrás como telón de fondo el tema del veto. Apareció Macri en los últimos minutos, solamente dijo que saludaba el tripartismo, es decir, la reunión en una misma mesa del Estado, los sectores empresarios y los trabajadores. También hubo modificación del subsidio por desempleo. Pasó el mínimo a 1.875 pesos, el máximo a 3.000 pesos en función de la antigüedad, desde los 400 pesos. Hay que observar aquí lo político, ¿no? En el centro de la discusión, el subsidio por desempleo, es decir, cuál es el panorama que efectivamente viene. Se rechazó de plano en las comisiones lo que quiso introducir Triaca: productividad, ausentismo y descuentos por los días de paro, descuento salarial por la jornada de paro. Y finalmente, decirles lo del sábado, ¿no? El sábado, Moyano no estuvo en la reunión. Hay que ver si va efectivamente el sábado esa reunión de la pastoral, se van a encontrar nuevamente las cinco centrales, y yo creo que ya, sabiendo el tema del veto, tomar una decisión. Hay que ver cómo se lee efectivamente la posición de Moyano, porque uno lo escucha a Pablo Moyano y dice, bueno, no hay dudas que van a ir al paro. Ahora, sí. Moyano no aparece. No. Entonces la recomendación es no leer linealmente. ¿Por qué? Y porque está en juego la pragmática del poder. Esta es mi sensación, esta es mi interpretación, y yo no descartaría dentro de ese parece. No. Entonces la recomendación es no leer linealmente. ¿Por qué? Y porque está en juego la pragmática del poder. Esta es mi sensación, esta es mi interpretación, y yo no descartaría dentro de esa escena y esos cálculos la interna por la AFA. Gracias, Pablito. Separamos y venimos. Información, música, análisis, investigación y las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el jueves 19 de mayo a Mariana Baraj y Bruno Arias compartiendo escenario. En vivo, el jueves 19 de mayo a las 21 horas, Mariana Baraj presentando su nuevo disco Ballistas junto a Bruno Arias en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático. Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todito el día. Seguimos creciendo. Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Los felicito. Sigan así. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Escapada Manantiales 3x2. Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Griselda Siciliani y Carlos Casella vuelven a la trastienda Samsung con Sputza, un musical. Estreno viernes 20 y 27 de mayo, 21 horas, 4 únicas funciones. Entradas en venta en latrastienda.com y en Balcarce 460. Sputza, un musical en la trastienda Samsung. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Que tengo que comer. Que tengo. Tengo que trabajar y así no puedo más ir. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero, sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza. Buenas noches, caballero nocturno. Mi nombre es Isaac de Caballito. El audio que se hizo escuchar en este radio, Radio del Plata, en el cual se escucha a la madre de Nisma pidiendo asistencia médica, es una muestra que lleva a la justicia que Nisma se ha suicidado. Este hecho cambió al país totalmente, en el cual seguramente tenía que ganar Scioli y lo ganó Macri. Le estamos pagando con los ajustes, con los despidos. Todo una crisis. Gracias. Hola Roberto, mi nombre es Laura de La Plata. Quería decirte que hoy al mediodía hubo una movilización muy importante por la ciudad de miles y miles de trabajadores de todos los gremios, de toda la provincia de Buenos Aires, y como ningún medio, absolutamente nada, quería informar de esto. Fue realmente muy importante. Hay mucho malestar en la provincia. Les mando un abrazo a todos, incluido Magallanes, Laura de La Plata. Buenas noches. Yo estoy recordando cosas de tiempos pasados. ¿Quién no escuchó en su casa durante la infancia, la adolescencia, la frase apagá la luz, dejaste la luz prendida, o andá a dormir y apagá la luz? Yo me acuerdo que cuando era chica le decía a mi mamá, ¿podés prender la estufa? Y ella le contestaba, la estufa la prendemos a la noche. ¿Cómo puede ser entonces que en el momento de evaluar, después de haber sufrido tanto, no tengamos criterios mínimos para darnos cuenta qué gobierno nos conviene, más allá de los errores que tenga? Realmente es lamentable. Yo creo que el discurso televisivo también empodera, da argumentos a los odiadores y a los que no lo son tanto o que no lo son directamente. Y lamentablemente veo que sigue empoderando porque la gente está repitiendo cosas que dice Macri. Mentiras, mentiras, mentiras. Buenas noches, un saludo a Roberto Caballero y equipo, y extensivo orgullo,

aprendiendo, descubriendo también la provincia y viendo las complejidades. Uh-huh. Y sobre todo que la provincia, hay que pensar que tiene un presupuesto con salario intensivo, porque nosotros tenemos 600.000 trabajadores que lo hacen como policía, como maestros, como médicos y enfermeras en todos los 135 distritos, pero también como músicos de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, de la Orquesta de La Plata. Entonces, la verdad, el ballet. Entonces, la verdad que nosotros a diario vemos que, bueno, que se van descubriendo cosas, que se anulan otras. Este instituto se anuló por la reforma de los ministerios, creyendo que achicando las áreas, este es un modelo más virtuoso en la administración. La verdad que nosotros no compartimos esa política, pero bueno, están en los primeros 6 meses y denunciamos cada una de estas cosas y creemos que también todos los ciudadanos que teníamos derechos adquiridos tenemos que pelear juntos y unidos por nuestros derechos, no solo por conservarlos, sino seguir creciendo en la dirección que veníamos, que era la dirección correcta, por más que tuviéramos muchísimos pendientes. Yo me hago cargo de lo que no hemos logrado con Scioli, con Cristina en la provincia de Buenos Aires, pero también me hago cargo de cómo pudimos salir de aquella crisis del 2001 y generar trabajo genuino, de cómo pudimos generar nuevos derechos y al mismo tiempo las obras que se han hecho en toda la provincia, que han sido históricas para revertir años de abandono. María Cristina Álvarez Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación con Caballero. Gracias a ustedes. Un beso. Hablábamos con la diputada por el Frente para la Victoria, exministra Daniel Scioli, le decía María Cristina Álvarez Rodríguez, varios temas, ¿no? Pero bueno, también una semblanza sobre el gobierno de María Eugenia Vidal, porque habitualmente Macri concentra toda la atención, pero Vidal en la provincia prácticamente tiene un país para gobernar. Y nunca hay que olvidar que María Eugenia Vidal, cuando fue candidata a la provincia de Buenos Aires, era la vicejefa del gobierno porteño, ¿no? Con lo cual, lo planteaba recién María Cristina, y creo que muchos también somos conscientes de eso, hay un gran desconocimiento sobre cómo se maneja esta provincia, cómo se gobierna esta provincia, cómo se administra un gigante como es la provincia de Buenos Aires. Hoy creo que tuvo también el primer efecto, o por lo menos sintió el primer efecto, el primer golpe de esta situación de desconocimiento e ignorancia sobre lo que ocurre en la provincia. 50.000 trabajadores fueron a la calle, la marcha más grande desde la época de gobernador Rucauf, recordemos, hagamos un poco de memoria, que le dijeron no al ajuste que plantea la actual gobernadora. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22:03, temperatura 11 grados 7 décimas, la humedad 78%. ATE asegura que fue multitudinaria la protesta en La Plata contra la emergencia administrativa. El secretario general del gremio en la provincia de Buenos Aires dijo que el reclamo reunió a unas 50.000 personas. Por Radio del Plata, Hugo Godoy dijo que no presenció los incidentes que denunció el gobierno bonaerense y explicó la gravedad del decreto firmado por María Eugenia Vidal. Hoy ha sido verdaderamente una movilización extraordinaria. Algunos establecen una cifra en 50.000 personas que reunieron un conjunto de gremios, entre ellos ATE y otros gremios de la autónoma y otras organizaciones sindicales, rechazando el proyecto de ley de emergencia administrativa que quiere aprobar la gobernadora Vidal, porque es verdaderamente un atentado que va a permitirle a la gobernadora manejar absoluta y discrecionalmente el Estado a su antojo. Apareció la madre de los 5 nenes abandonados en Longyang. El mayor de los chicos tiene 10 años y quedó varios días a cargo de sus hermanos de 2, 5 y 8 y otro de 7 meses hasta que fueron trasladados a un hogar. Según la Dirección de la Infancia de 3 de febrero, la mujer de 37 años se había ido a trabajar como trapito a Capital y no pudo volver. Esa adicta sufrió violencia de género toda su vida y se mostró arrepentida por dejar tantos días solos a sus hijos. Confirmaron un muerto y un herido por la caída de una avioneta en Córdoba. Móvil del Plata. Una avioneta matrícula Lima Víctor X566, color blanca, se precipitó a tierra con 2 ocupantes en el campo de la zona rural de General Cabrera. El accidente ocurrió pasada la hora 17. En la aeronave se trasladaban 2 hombres, que fueron rescatados con vida del lugar. Uno de ellos, de origen uruguayo, falleció camino al hospital y el otro, que sería de la localidad de Tandil, en estado muy grave, fue derivado a la ciudad de Río Cuarto. Aunque la policía no lo ha confirmado, el avión habría despegado de la pista acopiadora Pro de Mar de la zona. En Córdoba, Alfredo Cieres, Radio Noticias del Plata.

¿cómo hacemos para que este país cambie en otro sentido? ¿Cómo recuperamos la energía para poder separar aquello que es accesorio de lo que es importante? ¿Cómo resignamos divisiones absurdas y nos empezamos a preocupar por el futuro del país, que es nuestro futuro, pero también y sobre todo el de nuestros hijos? Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedad. Nadie nos puede romper. Buenas noches, querido Roberto Caballero. Te voy a contar, hace 5 meses tenía medio pollo, 3 tipos de queso, leche, fruta, verdura en la heladera. Hoy tengo una botella de agua, una cubetera, medio sachet de leche y ninguna fruta. ¿Me querés decir por qué se me cambió la vida yo con 73 años en 5 meses? ¿Te parece que voy a poder aguantar 3, 4 años? No, y va a Cresta Roja para intimar a los convenidos compañeros, para asustarlos. Hay que salir a la calle, queridos compañeros, eso no se aguanta más, ni por nosotros, ni por nuestros hijos, ni por nuestros nietos. Un abrazo grande y sea de santos lugares. Buenas noches, caballero y equipo, Claudio de Flores. Con respecto a esto del veto mañana en Cresta Roja, lo estoy escuchando a Yasky. Hay que tomar los antecedentes, todas las cosas que hacen, ¿no? Pobreza cero, y todas esas mentiras. ¿Y sabes qué? Esto ya pasa por una cuestión de perversión. Porque en Cresta Roja, el lugar donde flexibilizaron a los empleados para que pudieran volver a trabajar, es el mensaje directo que está mandando el señor presidente, es decir, ¿es esto o nada? Por lo cual, se cae el manto de la mentira total de pobreza cero, etcétera, etcétera, etcétera. Chau, chau. Buenas noches, caballero nocturno. Bueno, mis respetos, mi admiración a la coherencia de Hugo Yasky, que siempre mantuvo lo mismo desde el gremio de la CTA al cual pertenezco. Así que esperemos que Alberto lucha. Gracias, Mabel de Avellaneda. Entre nosotros hay grietas, nadie nos puede romper. Nosotros somos más fuertes. Buenas noches, caballero. Le habla Amelia de Avellaneda. Quisiera comunicar que la Asamblea Vecinal de Avellaneda contra el Ajuste invita a un cacerolazo en defensa de la patria el 25M a las 17 horas en Plaza Alsina, sobre Avenida Mitre. Desde ya, muchísimas gracias. Un cariño grande a todos. Buenas noches, me llamo Susana, estoy mirando el programa, me encanta, hace poco lo encontré, todos los días estoy acá enganchada con la tele. Me río sola porque compré una bifera en cuotas, hoy me la he entregado, pero no tengo para comprar los bifes. Bueno, un besito, la verdad que uno se ríe porque, ¿qué va a hacer? Se tiene que poner a llorar, ¿eh? Un besito, muy lindo el programa, ¿eh? Chao. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Fin de semana en Mar del Plata. Qué buena idea aprovechar el programa Escapada Manantiales 3x2. ¿Por qué? Porque usted disfruta 3 noches al precio de 2. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Teresa Parodi todos los sábados de mayo. Primavera. En vivo, la cantautora de la música popular argentina y latinoamericana vuelve a reencontrarse con su público y presenta en vivo 30 años más 5 días, su último álbum.

Buenas noches, Roberto. Resultado positivo para Boca. Sufrido hasta el último momento. Tuvo que ir a la definición por tiros del punto del penal. Pero Boca logró la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Boca es el primer equipo clasificado argentino a esa semifinal de la Copa Libertadores 2016. Hay que esperar ahora por Rosario Central, que aún no ha comenzado a jugar en Colombia, y veremos si será la semifinal Boca Central. Pero Boca tenía que lograr por lo menos un empate para ir a los penales. Un partido muy duro, un partido con lesiones, un partido que Boca lo comenzó perdiendo, que tuvo que esperar hasta los últimos minutos para lograr el empate. Mismo resultado que había obtenido la semana pasada en Uruguay, el 1-1. Lo obtuvo aquí en la Bombonera cuando todos pensaban que Boca tal vez, al haber empatado de visitante con un gol de visitante, le daba más chances de lograr la clasificación, o por lo menos que no sea tan sufrida como lo fue. Pero bueno, la Copa Libertadores tiene esos condimentos. Nacional, duro equipo uruguayo, típico equipo uruguayo, que logró el gol rápidamente y luego aguantó, y fueron a la definición por tiros del punto penal, donde se luce Agustín Orión, atajando tres penales, siendo la figura de la noche. Y en una oportunidad Nacional lo tenía para ganar, apareció Orión, y luego en el mano a mano nuevamente Agustín Orión, siendo el jugador destacado de esta noche y dándole en sus manos la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores a Boca. Boca está en semifinales, hay que esperar si Rosario logra pasar. Será una semifinal argentina entre Boca y el Rosario Central, pero para eso habrá que esperar, Roberto, post Copa América Centenario, después de la Copa que se juega en Estados Unidos, allá por julio, agosto, recién ahí se estará jugando los partidos de semifinales. Logró la clasificación Boca y esperamos que cerca de las 12:30, 1:45 de la mañana, cuando esté terminando el partido que va a comenzar en este instante, Rosario Central sea el otro equipo que logre también meterse en la llave de la semifinal. Ojalá, Leo. Gracias, abrazo. Abrazo, saludos, chau chau. Leo Gallego, con todo el deporte aquí en Caballero Nocturno. Bueno, festeja el pueblo de Boca, festeja a Carlos Heller, y están por festejar, ojalá que puedan festejar Pablo Caruso y todos los canallas, ¿no? Si existe, que te escuche, que te oiga. Como si existe, que te escuche. No, ¿por qué me manda? Muy bien, se está sumando a mi equipo de agnóstico o ateo. Claro, de los no creyentes. No, ateo. Ateo, ese es ateo. ¿Cómo? ¿Qué me decís, Cazón? ¿Que separamos? ¿A quién? ¿Hicimos divorciar a alguien? Nosotros, no atrás. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Baba. Nora, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando mi canción, un tema de mi nieto, de Marco Grancelli, interpretado por su grupo que se llama Mo, y que está integrado por María Cabral en voz, Ludovine Nervoz, una francesa, una socióloga francesa que toca el charango, y María Eugenia Labate Avendaño, que interviene en viola y en los coros. Y además quiero decir que el video está realizado por Sebastián García. que es un amigo de mi nieto Marco, que fueron juntos a la salita de cuatro. Bien. Han sido amigos durante toda su vida y lo ha filmado realmente muy bien. Y lo curioso de todo esto es que este proyecto de música de mi nieto tiene... Ayer me lo decía Marian Farias Gómez, que lo escuchó, decía que tiene una cosa de... Se nota que son académicos, pero al mismo tiempo tiene mucha autenticidad. Y es porque él ha ido a investigar a Brasil, a Bahía, y también fue a investigar al norte nuestro, y ha estado tocando en distintos lugares y teniendo contacto, además de todo lo que trabaja y estudia. Les cuento una cosa, a vos te va a gustar. A ver, a ver. Mi nieto, cuando tenía 7 años... fue a la escuela japonesa porque decía que los mangas venían mal traducidos. Ese es la cabeza que tiene, ¿no? Entonces ahora a los 23 puede realmente dirigir esto, hacer los arreglos, ocuparse de la edición, porque es metódico, trabajador, toca la guitarra, el cuatro para cuando hace música venezolana, y el ukelele también, y se autofinancia dando clases. Y lo hace, es así, como les decía, con ese espíritu de trabajo y ese gusto y la decisión por lo que hace desde que era muy chico. Nora, ¿y esto forma parte de un disco? ¿Se van a presentar? Ellos han hecho varias presentaciones, incluso estuvieron en la Feria del Libro, en la presentación del acto de los bibliotecarios, han estado tocando en muchos lugares y bueno... Pero fundamentalmente sigue trabajando y estudiando para esto, y espero que en algún momento tengamos el disco, ¿no? ¿Está esto subido a YouTube? O sea, podemos verlo. Este está en YouTube. Sí. Si quieres recordar el nombre, ¿no? Para que la gente pueda buscarlo en YouTube. Mo, el grupo se llama Mo, M-O. M-O. M-O. Y figuran como autor Marco Granchelli, pero digamos que es por Mo lo encuentro. Acá, mira, Pablo Amor a través de Facebook dice: muy buena música, en serio, la de Nieto de Nora. Preguntaba cómo se llamaba, Mo, ahí lo estamos diciendo. Y nos pregunta si pueden bajar el video, lo ven en YouTube. Sí, en YouTube, claro. En YouTube. Sí, sí, sí, sí. En YouTube. Lo que no entendí es por qué es muy buena música, en serio, que habitualmente pasamos mala música, nosotros no. No, no, es muy buena. Esta es excepcional, digamos, claro. Es una historia, digamos, sí. ¿No? Pero la verdad que es linda. Muy linda música. Y aparte digo como una mezcla, ¿no? Digo, por momentos da la sensación que va a ir a una cosa coral. Magallanes no está acá ahora, estaría haciendo un festín. Se genera un momento. Bueno, iba a decir algo, pero no, pues nada, no puedo nada. Yo creo que tiene que ver con la música, Yo creo que la música inspiró claramente a este momento, No, pero para momentos como esto, que hay mucha gente que está angustiada, qué sé yo, la verdad que sirve, es un procedimiento que te lleva 10 minutos, no mucho más que eso. ¿Conduce a la revolución, dice usted? Mira, no sé si conduce, pero al menos no la retarda, es simplemente recuperar energía. Como, ¿no? Son 10 minutos nada más, claro. Le damos a tantas cosas. Le hago una última pregunta. ¿Usted se sienta en una silla dura, en el piso, en la cama? Porque dicen que a veces por hay que estar en un lugar, hay que estar sentado, hay gente que lo ha acostado. ¿Usted cómo hace? Le pregunto en serio, caballero. Ya que estamos votando los niveles, hay gente en que... Lema es un gran jugador de carrera de mente. Gran jugador. No, le pregunto en serio. Yo lo que pasa es que no lo puedo decir, es un poco fuerte. ¿Por qué? No. Con esa confesión me da mucha más ganas. En la banquina vamos a terminar. A ver. En cualquier momento. A caballo. Los mejores momentos para mí son a caballo. Con un huevo frito, siempre. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Mayo en la trastienda Samsung, Gustavo Cordera en la caravana mágica, Puzza con Carlos Casella y Griselda Siciliani, Baiano, Luz Motel, Estelares, Box Day. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada, noté que se me ponía muy tersa, muy bien, pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Pampita y Pico Mónaco en Ibiza. Las primeras imágenes que confirman el romance. Además, los mejores looks y toda la intimidad de la gran noche de los Martín Fierro. Y Sting, junto a su mujer, nos abre las puertas en su villa en la Toscana. Todo esto y mucho más descubrir en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco y suscríbete llamando al 5199-4737. Marcelo Neira

Gracias por los mensajes. Qué bueno, nos estén viendo allí desde Casilda de Santa Fe. En relación al otro oyente que comentaba, que si el obrero no tiene plata en el bolsillo no puede comprar, obvio, eso es obvio. Pero es cierto también que tenés un sector de capas medias, digamos, que puede resistir más que otros, puede resistir un poco más que otros. Eso pasó, en los 90 pasó. Hubo mucha gente que la ficción del 1-1 se la comió hasta el año, por lo menos 96, 97. Mientras eso sucedía, se iba destruyendo todo el tejido industrial, todo el tejido social, y se descomponía la sociedad. Entonces, a veces por una cuestión de consumo, mero consumo de algunos sectores, se mantiene la ficción del consumo, y eso hace que algunos gobiernos, como el de Carlos Menem en su momento y Domingo Cavallo, tuvieran apoyo popular y hasta la reelección, a pesar de sus políticas. Eso simplemente era lo que había querido comentar. Lema, prometiste que ibas a hablar de la papa y el celular. Y sí, vamos a estar hablando del tema del consumo de datos. Hacemos un previo, o sea, un avance de lo que vamos a estar comentando. Avance, Lema. Ustedes saben que uno tiene una cantidad de datos en el celular que es para poder navegar por internet en cada uno de los celulares. Yo tengo mi celular acá y cada uno de los celulares tiene una cantidad limitada de datos por mes para poder navegar, por ejemplo, cuando uno contrata un paquete de datos. ¿Qué sucede con eso? La verdad es que los celulares antes por ahí tenían pocas funciones conectadas con internet, los celulares más básicos, pero los celulares llamados inteligentes o smartphone gastan muchísimos datos de internet. Eso quiere decir que lo mismo que antes nos alcanzaba mucho, ahora no alcanza para nada, se nos acaba a mitad del mes. ¿Y qué es lo que sucede? Ya hay una empresa de datos de celular que dijo que cuando se te termina el consumo, bueno, te va a avisar, pero te va a seguir cobrando los datos que seguís gastando. Bueno, de eso vamos a estar hablando seguramente después de las noticias. Muy bien. ¿Y la papa que tiene? Bueno, después te explico. Bien. 11 de la noche, nos vamos a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos, Caballero Nocturno? Hasta las 12. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 11 grados 6 décimas, la humedad 83%. 441 millones de dólares se sumaron a las reservas del central. En este incremento influyeron tanto la colocación de letras del Tesoro por 443 millones como las compras en el mercado local por parte del Banco Central. De esta forma, el nivel de reservas provisorio quedó en 32.082 millones de dólares. La defensa de Marcelo Macarrón probará que su defendido estuvo en Punta del Este cuando asesinaron a Nora Dalmazo. Móvil del Plata. Marcelo Brito, abogado de Marcelo Macarrón en el caso Dalmazo, dijo que probará que su cliente estuvo en Punta del Este cuando Nora Dalmazo fue asesinada. De esta manera, la defensa insiste que en la noche del crimen el viudo no tuvo posibilidades de viajar desde la ciudad uruguaya hasta Río Cuarto, a pesar de la ventana horaria que, según los investigadores nuevos del caso, podrían incriminarlo. Parte de aquellas personas, 19, junto con Macarrón, incluyéndolo a este, concurrieron a Punta del Este para el torneo de golf que tantas veces se hizo alusión y que con anterioridad no habían declarado en este proceso. Porque en su momento el doctor Di Santo, el investigador, entendió que no había absolutamente ninguna duda respecto a la presencia de Marcelo Macarrón en Punta del Este y por otra parte no existía ningún tipo de sospecha en relación a que él pudiera haber participado en la comisión del hecho. En Córdoba, Alfredo Cieres, Radio Noticias del Plata. Internacional. Una mujer fue expulsada de los Emiratos Árabes por revisar el celular de su marido. Un tribunal de Amán dictó su veredicto el 12 de mayo basándose en una ley contra el crimen en internet. La mujer sospechaba que su esposo tenía una relación extraconyugal y debido a su actitud fue multada también con el pago de casi 40.000 dólares. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Boca está en semifinales. En una dramática definición por penales, el CNI se venció a Nacional 4-3 luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. El técnico Guillermo Barros Schelotto dijo que los jugadores merecen estar en la semifinal. Sabíamos que iba a ser duro. Nacional es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Y allá había sido duro y acá fue duro. Llegaron al gol ellos antes de nosotros y se hizo difícil y más con el hombre de menos. La verdad, en el segundo tiempo nos dedicamos a jugar y bueno, merecíamos el empate. Después, la verdad, el empate estuvo bien, pero hacen un gran esfuerzo todos los jugadores. La verdad que se merecen estar en semifinal los jugadores. Una alegría haber llegado a semifinal por los jugadores que quieren llegar hasta el final. Por su parte, Agustín Orión, el héroe de la noche por atajar tres penales para Boca, explicó cuál fue la estrategia que implementó para atacar el tiro decisivo. Lo miro a Juanjo, no me hace señas, y cuando no me hacía señas que no lo teníamos, decidía yo. Lo vi muy muy frontal, en una distancia por ahí decisiva, se habían pateado dos al medio, interpreté eso y alguna vez el arquero por ahí se queda parado y me tocó a mí, pateé ahí. 5 años y pico que estoy acá, muchísimas cosas, hay que estar acá, porque se dicen cosas y que no son ciertas. estar en un club grande no es para todos. Yo disfruto mucho, estoy acá en un lugar que no todos pueden estar, lo más grande que te puede pasar acá en la Argentina, lo más grande del mundo, pero se sufre y la familia es la que más sufre. Ahora se juega Rosario Central y Atlético Nacional de Medellín. Promediando el primer tiempo, el equipo argentino gana 1-0. Recordamos que el canalla ganó en la ida por 1-0. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, la humedad 83%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Mini Costco. Puré de tomates Molto, 520 gramos, 10,50. Dulce Marolio de batata y batata con chocolate por medio kilo, 16,50. Vino Santa Isabel Varietales, 750 mililitros, 37,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 29/5/2016. Se ve como de acción prohibida la venta a menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. De Mayo. Hoy estuvo María Eugenia aquí en la estación de Villa de Mayo y no se le pudo ni siquiera decir cómo está el trauma y el polo, que son los únicos hospitales para mayores, pacientes de PAMI, para otras obras sociales o sin obras sociales, cómo están desastrosamente rotos todos los elementos tecnológicos. Tuvimos 20 años al señor Calivino, dijo, todo roto, estropeado. No se puede pedir turno, no nos podemos atender los hijos. Tenemos que ir a las 3, 4 de la mañana o pagar a alguien, ¿de dónde? Para que nos sepas a sacar turno. Es un desastre, no se le pudo decir nada. No se podía acercar. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que más pasa con nosotros? Eso me gustaría saber. Ah, pero boliche a rolete, ¿eh? Un beso. Gracias. Buenas noches, señor Caballero y equipo. Si veta la ley el señor Macri mañana, tenemos que salir todos a las calles. Madre, hijo, esposa, todos. Porque esto nos atañe a todos. Acá vivimos en democracia. Quiero recordarle al señor Macri que esto no es un reinado, ¿sí? Que por lo tanto tiene que respetar al pueblo que lo eligió. Porque me parece que él no está gobernando al pueblo que lo eligió. Él está gobernando para un grupo de empresarios. Hola, Caballero, o Manuel de Devoto, buenas noches, te felicito por el programa, siempre te escucho yendo de Zárate a mi casa, de Capital, sos una masa, loco. Y la verdad, lo de Macri, no sé cómo explicártelo, es indescriptible el daño que está haciendo, pero bueno, la verdad que el pueblo se está dando cuenta de lo que son, de lo que es, de lo que significa el neoliberalismo, la derecha, la verdad, el pueblo mayoría, y hay que votar con memoria. Un abrazo. caballero, me hizo reír la señora y es toda la verdad, que compró la plancha de la bifera y ahora no tiene para comprar la carne, es así la cosa. Lo que yo pregunto, ¿dónde estamos ya? No, está preocupado por la dirección de la AFA y por todas las historias que tiene con los clubes y los partidos, y que quiere ser jefe de la AFA. ¿Por qué nos deja que vaya otra persona a la CGT? Eso no es un secretario general ni es nada, es una vergüenza. Buenas noches, estoy escuchando acá al dirigente del Club de Barrio, y realmente los que hemos vivido la ascensión y la decadencia en la época de Alfonsín, en la época de hiperinflación, lo estamos reviviendo minuto a minuto y segundo a segundo. En esos clubes se criaron nuestros hijos. Por otro lado, quería decirle que escuchar el editorial de él es el placer más grande que uno pueda tener a la noche antes de acostarse, porque es brillante. Y bueno, y a todo el equipo saludarlo, un abrazo muy fuerte, y lo estaré viendo el sábado a las 4 de la tarde en San Martín. Gracias por las cosas lindas que nos dicen. Gracias por comunicarse con nosotros. Y sí, nos vemos ahí el sábado a las 4 de la tarde en la Plaza de San Martín, en la Plaza del Partido de San Martín, la Plaza Principal del Partido de San Martín. Vamos a estar allí con Marco Cittadini, charlando con toda la gente, con los vecinos, sobre cómo estabas vos antes del 10 de diciembre y cómo estás ahora. Y hablando de cuestiones de ahorro, de tarifa, de esto que yo, ¿cómo aprovechamos mejor el celular? Estabas anunciado antes de ir a las noticias. Lema, cuéntenos. Exactamente, vamos a hablar de eso, Roberto. Tenemos 9 consejos para ahorrar datos en el celular. Ustedes saben que todas las cosas que uno hace últimamente con el celular están conectadas con internet, sobre todo en estos nuevos celulares, y es interesante tener conexión de datos. ¿Qué es lo que sucede cuando se te termina lo que pagaste mensualmente, Roberto? La velocidad de internet se vuelve mucho más lenta. Entonces, vos seguís teniendo internet en el celular, pero la verdad que es imposible hacer casi nada. Uno no puede ver videos, para descargar los mails inclusive tarde. Uno por ahí puede mandar mensajes a través de WhatsApp y esas cosas, pero el resto de las cosas es muy lento. Por eso, ¿qué es lo que vamos a explicar ahora? A ver, algunas cositas. Lo primero que tenés que hacer, consejo número 1, tenés que llamar a tu operadora para consultar cuánto tenés de megas o de gigas por mes. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de transferencia que tenés para utilizar de internet en el celular. Es fundamental que sepas eso, porque es lo que va a servir para después los consejos que vamos a dar después. Disculpame, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Y bueno, en general, digo, cualquier plan tiene de 2 gigas en adelante. Con menos de 2 gigas, en general la gente se queda sin datos a mitad de mes, y ya te diría que con 2 gigas no es mucho para el día de hoy, sobre todo para la gente que está utilizando el celular constantemente, o por lo menos que recibe datos. Vamos a explicar igual qué es lo que más utiliza al día de hoy datos. Vamos con el consejo número 2, y que tiene que ver con lo siguiente: revisar en los ajustes del celular. Revisar en los ajustes del celular, uno tiene que ver dentro de los ajustes cuál es la aplicación que más gasta, porque uno cuando entra en el celular dice, bueno, pero ¿qué es lo que más gasta? Bueno, esto en los celulares de... ¿Cuál gasta más? ¿Y qué? ¿Cuál gasta más? Y bueno, la que gasta más, lo decimos desde ahora, que estamos... No, Facebook es la aplicación que más gasta. Por lo tanto, si uno quiere ahorrar, tiene que desinstalar la aplicación Facebook y entrar a través del navegador. Ustedes saben que uno puede entrar a Facebook a través del navegador sin necesidad de tener la aplicación. La aplicación de Facebook lo que gasta es impresionante, y no solamente gasta muchos datos, sino que gasta mucha batería, pues está constantemente conectando con Facebook para tirarte las alertas. Entonces, si uno quiere saber cuál es la aplicación que más gasta, va a ajustes, luego va a datos móviles, en el caso de Android. Ahí estamos todos. A uso de datos, uno ingresa ahí, de esa manera puede saber cuál es la aplicación que más gasta. Yo tengo 2 gigas. Tiene 2 gigas usted. Bien, bueno. No es el Facebook. Acá lo que me ocupa más espacio es el correo. El correo electrónico, que usted manda muchos correos electrónicos. Y el navegador. El navegador. También navega mucho usted, Roberto. Y leo mucho diario por acá. Sí, eso consume mucho dato. Quiero decirle que me encanta estar y ser parte de un programa que recomienda desinstalar la aplicación de una de las empresas más importantes del mundo y más poderosas del mundo. Eso es más así. Somos así de alternativa. Orgullo. Bien. Tercer consejo. Le mandamos a Zuckerberg un saludo, ¿no? Sí. Nos escucha todas las noches, Zuckerberg. Sí, el otro día mandó un mensaje. Bien. Vamos entonces con el consejo número 3. A ver, ¿qué es la siguiente? Instalar una aplicación de terceros que te controle la cantidad de datos que gastas de una forma totalmente optimizada. Vamos a ir a la aplicación que nosotros queremos hablar, que es MyData, se llama Manager. Uno ingresa a la aplicación y te dice cuánto gastás en cada uno de los momentos. Esta aplicación, por ejemplo, dice que yo gasté 18 megas en los últimos 15 minutos, que es un montón. Imagínense, si yo en 15 minutos gasté 18 megas, jamás llegaría con 2 gigas al mes para poder utilizar los datos. Bueno, esta aplicación te dice no solamente cuánto gastaste, sino que te alerta y te dice, ojo, llegaste a los 2 gigas, cuidado que lo que sigas gastando te lo van a cobrar de más. Digo, algunas empresas te avisan y otras directamente te bloquean el acceso a internet, te lo ponen mucho más lento y te dicen, si vos querés seguir navegando a alta velocidad, tenés que pagar 150.000 pesos. Me está angustiando, Lema. ¿Por serio? ¿Lo estoy angustiando? Sí, no, habla de gasto y de... Sí, con esto le voy a ir bien, no se preocupe. 150.000 pesos. No, bueno, es una forma de decir. En general, los paquetes de datos creo que están más o menos en los 80, 90 pesos, los más económicos, por poca cantidad de datos más por mes. Bien, seguimos entonces con el consejo número 4, si no me he perdido. A ver, si uno quiere gastar pocos datos, no miren videos a través del celular. Gastan muchísimos datos. O sea, cada vez que uno mira un video y está en la calle, dice, bueno, te miro YouTube ahí. Por ejemplo, se engancha con el video musical que presentó Nora un ratito, bueno, con Mo, si uno mira Mo estando en la calle, si no tiene wifi, va a gastar muchísimos datos. Si uno lo hace desde una red wifi, ahí se evita gastar datos. Lo escucho, Carlos. Salvo el video de la editorial de Caballero. Ese no gasta datos. Nada, bueno. No. Entonces el de Mo tampoco, digo, para ya que estamos, lo incluimos ahí. Tienes que decir algunos sí, otros no. Exactamente, bien. Entonces, no mirar videos porque realmente son muy pesados. Vamos a otra de las cosas que gasta más datos sin que uno se dé cuenta. ¿Vieron que cuando uno ingresa a Facebook o a Twitter hay un video que uno lo pasa? Uno pasa un video y aunque uno no entra al video, el video se reproduce automáticamente. Sí. Bueno, esto está generando dos problemas. Primero, en el gasto de datos en los celulares y en las empresas. Está generando un gasto y una congestión de internet impresionante. ¿Por qué? Porque toda la gente que entra a las redes sociales, los videos... Se dispara solo. Se dispara solo. El video está cargando y está bajando un montón de datos sin que uno haya puesto play. Bueno, ¿cómo se hace? Uno ingresa a ajustes de Facebook, uno ingresa a ajustes de Twitter y puede bloquear que se reproduzcan automáticamente. Con eso ya van a bajar la cantidad de datos mensuales que gastan de una manera increíble. Pero seguimos. ¿Y pero quién inventan esos videos? ¿Quiénes son los que hacen que se reproduzca solo? Bueno, Facebook es para que tenga mucha reproducción. Señor Zuckerberg. Y el que te cobra el paquete de datos, caballero. Claro. Me extraño, un nombre de barricada. Muy bien, bien, vamos entonces con otro consejo más. Ya me perdí, creo que vamos por el consejo número 6. Siete, entonces. Vamos por el 7, entonces. Utilizar la aplicación Google Chrome o utilizar la aplicación Opera para navegar. ¿Vieron que los celulares vienen con un navegador por defecto? Bueno, ¿el Google Chrome qué ventaja tiene? Que automáticamente cada vez que vos entras a una página, reduce la cantidad de datos que necesita para ver esa página. Es como que comprime los datos y entonces los datos que mandaste son más livianos que en otro caso. Pero seguimos. Si, por ejemplo, ustedes utilizan Spotify, la aplicación para escuchar música. Caruso utiliza mucho Spotify. Sí, es correcto. Bien, entonces Caruso, por ejemplo, escucha muchas listas cuando medita también Caruso, porque Caruso también medita. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si vos, Caruso, sincronizás la lista cuando estás en la calle, eso gasta muchísimos datos. ¿Qué tenés que hacerlo? La bajás cuando estás con wifi en tu casa, la dejás guardada para cuando no tenés conexión o cuando estás en la calle, y de esa manera vas a gastar menos datos. Faltan pocos consejos, pero son importantes. Y la que me preguntaba el señor Diego, que suele dar en la tecla justa de lo que estamos hablando. Es interpelante. Sí, sí. Justo el punto exacto. ¿Cuál es? Desinstalar Facebook de los celulares. Si uno gasta muchos datos, Facebook es la aplicación que más gasta. Y tengo datos para corroborar esta cuestión casi científica que decimos. Pero la gente invierte un montón de sueldos en un teléfono y usted los primeros dos consejos es no use Facebook, que lo que más usa. No, úselo otra vez del navegador. No reproduzca video, que es lo que todo el mundo hace. Se te está diciendo la solución al mismo tiempo. ¿Viste? Nora medio mazuca el verdad. Ahí te das cuenta. Diego pone en jaque la columna, pero Nora la resuelve positivamente. Me gusta eso. Entonces, la cuestión es la siguiente. Le doy un dato concreto. Facebook en celulares con Android, que creo que casi todos ustedes, salvo dos, tienen Android, gasta el 20% de la batería que se gasta en un día es solo por Facebook. O sea, imagínense que podrían tener 20% más de batería en un día, y los que tienen celulares iPhone podrían tener un 15% más de batería, cosa que no es menor cuando uno llega a las 7 de la tarde y dice, no tengo más batería, y tiene que estar con el cargador ahí corriendo y pidiendo limona para un enchufe. Sí, la papa y esas cosas. No llegó la pauta de Facebook, ¿eh? No. Bien, vamos entonces con el último consejo y terminamos. Yo creo que es una aplicación muy interesante. La aplicación se llama Onavo. Suena raro. Onavo Extend. ¿Qué es lo que hace Onavo? Que tiene un nombre muy poco marketinero. El nombre que le habrán puesto, yo qué sé, quién sabe dónde. ¿No podemos hacer coincidir la columna de Lema con la de Magallanes? Sí, podría. Bueno. Podría. Magallanes es muy apto en tecnología. Sí. Sabe mucho. Magallanes a mí es súper parecido. Sí. Bueno, Onavo Extend. ¿Qué es lo que hace? Te dice en qué gastaste cada uno de tus megas, pero no solamente, reduce mucho más la cantidad de megas que transmitís a través de la red. Y entonces, por ejemplo, yo ahorré un 53% en estos últimos minutos que instalé la aplicación. Es una gran aplicación, está tanto para Android como para dispositivos Apple. Onavo Extend, todo esto igual lo vamos a subir al Facebook del programa. Algunos consejitos entonces para ahorrar. Yo me meto en el Play Store y busco Onavo punto no sé cuánto. Usted es muy tecnológico. ¿Cómo se nota que está aprendiendo, caballero? Play Store, me tiró. Muy bien. Usted entra al Play Store, se baja. Yo soy amigo de Lema. Yo escucho a Lema y aprendo. Sí. Onavo con B corta, Extend. Lo vamos igual a estar subiendo. Con B corta. Sí. Es un Onavo diferente. Y con eso. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Que no. Dígame. Porque hay algo grande. Por favor. ¿Y estas aplicaciones para no sé qué, no te usan también? Mega, ¿no te...? Bueno, sí, pero lo que hacen es lo siguiente. Esta aplicación lo que hace es comprime. ¿Vieron cuando uno comprime un archivo, tiene que enviar algo por mail y pesa mucho? Y tiene tres archivos y los comprime. Bueno, hacen lo mismo con todos los datos. Están todo el tiempo haciendo eso. Reducen la cantidad de datos que utilizas y realmente baja mucho. Llega a bajar, no sé si el 50%, me parece que es una exageración de la aplicación en este caso, pero yo creo que entre un 20 y un 30% suelen reducir estas aplicaciones de los gastos que uno tiene. Y esto que parece por ahí medio chistoso, digo, a fin de mes no tener que pagar una extensión del abono de datos que uno tiene en una compañía de celular, al día de hoy vale oro, porque realmente está muy caro. Y las empresas, que recuerden, hasta hace muy poco daban abono ilimitado, uno podía muchísimo tiempo, tenía mucho más datos. ¿Qué hicieron las empresas para poder cobrar de más? Redujeron los abonos, son más chiquititos, más cortitos, realmente no alcanzan a fin de mes, y la verdad que mucha gente utiliza este tipo de servicios por internet y termina saliéndole más caro el celular. Así que algunos consejitos para reducir los gastos. Esta columna de Lema no está dentro de la subjetividad del ajuste de algunos medios hegemónicos que te dicen eliminar el consumo hormiga y ese tipo de cosas. Digo, cuidado, porque es muy útil. Porque Zuckerberg te mete la mano en el bolsillo y Lema, ¿qué hace? Le muerde la mano. Tres veces le pegamos a Facebook ya, sin creer. Sí. En estos momentos me parece que no estaría funcionando Facebook acá, no sé por qué. Gustavo Lema, apasionado por la tecnología y otras cosas más en Caballero Nocturno. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. I forget what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. This worker, and she said, baby, it's on the street. Working for Venus, so very fine. But I can show you a better time. Buenas noches, caballero. Qué loco que es todo esto, ¿no? Porque Macri, ahora Larreta, ganó con el 60% en capital. Y los capitalinos se pensaban que estaban bien económicamente por las políticas de Macri. Nunca pensaron que estuvieron bien, que fueron subsidiados por el gobierno nacional y popular. Y tanto odio los capitalinos con Cristina de Kirchner. Ahora están llorando detrás las puertas. Un besito, Ángela. Buenas noches, caballero. Escucho siempre tu programa, buenísimo. Este tema de los clubes, del tarifazo, yo pienso que en el trasfondo hay una cuestión ideológica. ¿Por qué pienso esto? ¿qué pasa en los clubes? La gente se junta, conversa, piensan en conjunto, piensan en colectivo, y este gobierno no quiere que pensemos en colectivo. Quiere que volvamos al individualismo de los años 90, y lo que es peor, al individualismo de los años de la dictadura. Gracias, caballero. Buenas noches. Es impresionante escuchar gente que todavía cree o dice que yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Gente que aumenta los precios, que se caga en la Constitución. El mandatario no es un dueño, es un mandatario. Tiene que escuchar a la gente. Yo no quiero que le vaya bien a gente que perjudica al pueblo de la nación argentina. Jorge Alarcón, de Lanús. Hola, caballero nocturno. Me llaman Oscar, de Santa Cruz del Lago, Carlos Paz, Córdoba. Lo sigo por 360 todas las noches. Mi opinión sobre lo que estamos viviendo, trance duro y muy injusto, pero de injusticia, los pueblos sabemos algo. Y digo pueblo, no sociedad. Todo pasa, los pueblos quedan. Hay que aguantar, luchar y mirar cómo el capitalismo salvaje declina, como un gigante pesado y bruto cayendo, y en su caída destruyendo todo lo que pueda, cumpliendo con su razón de existir. Que esto nos sirva de lección y aprendamos algo también. No cometamos los mismos errores que siempre hemos cometido. Muy bueno el programa y adelante. Sabroso. 23, 24, muchas gracias por los llamados, gracias por todos sus mensajes. Nora, teníamos ahí varias cosas para hablar sobre, sí, alguna para ir al cine, pero teatro dijiste hoy sobre, sí, todo, yo seas... quiero comentarles, bueno, hoy fui a ver la fundación porque felizmente se hizo una función especial para prensa hoy al mediodía, porque el teatro alternativo, hay tantas cosas que se estrenan, tantas cosas, tienen tantas funciones diarias de espectáculos diferentes que es muy difícil poder asistir a todo. Lo cierto que la fundación de Susana Torres Molina es realmente una obra, un espectáculo que les recomiendo a todos y que además tendría que ser casi de visión obligatoria para los jóvenes, que todavía no conocen muchas de las cosas que no pasaron. ¿Qué es lo que plantea Susana Torres Molina? La existencia, durante la última dictadura, de una fundación que se ocupaba de entregar los niños, digamos, apropiados. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo hacía? Digamos, citaba, tenía toda una organización según la cual citaba a parejas que querían, que iban recomendadas para poder acceder a estas adopciones, con el tema que iban a ser más rápidas, pero que además les exigían varios requisitos. En la primera entrevista, los requisitos eran que fueran propietarios, por ejemplo, que llevaran la escritura de que eran propietarios. Después tenían que probar que eran católicos, porque los chicos debían ser entregados a familias de orientación absolutamente occidental y cristiana. Y además, con antecedentes de que no tuvieran tenido ningún contacto con nadie infectado con otras ideologías. Uh-huh. Está tan bien hecho todo este planteo, porque en realidad es la entrevista. Toda la situación está, además de que el espacio es pequeño, ha sido todavía generado en menor espacio posible para generar un clima de la opresión que uno va sintiendo a medida que se está desarrollando la historia, porque esta pareja, el esposo está totalmente decidido a aceptar cualquier cosa y la esposa no, y casi consulta, si empieza a molestar que consulte. No les quiero contar nada más, les digo que la opresión y la angustia que pasan y el desenlace de esta historia, que es probable, Susana Torres Molina dice que ella se basó en la historia en una vieja nota que alguna vez leyó de Horacio Virbitsky en Página, donde hablaba de estas asociaciones, cristianas, que hacían determinadas cosas y que colaboraron en gran parte con el con ese terrible momento de nuestra historia, esa noche tan oscura de nuestra historia, pero está tan bien desarrollado, con actores tan bien, y que realmente quiero destacarlos porque son espléndidos. Cecilia Zubialde, Ricardo Sica, además Estela Garelli, Carlos Caspar, Florencia Nafulevich, Emiliano Díaz, realmente, y Levi Daniel, que es Héctor Levi Daniel, que es el director. Realmente la fundación es algo que realmente vale la pena ver. Y les recomiendo otra cosa más, que algo que va a pasar mañana. A partir de mañana se va a estrenar el diccionario en el Tinglado. Ah, perdón, les quiero decir que esto se ve en un nuevo teatro que queda exactamente, les voy a decir bien la dirección, en Ramírez de Velasco 419, que es Ramírez de Velasco y Scalabrini Ortiz. Uh-huh. Bueno, y mañana en el Tinglado, que es un teatro en la calle Fernando, en la calle Bravo, ¿cómo es? Mario Bravo. Me sé de dónde saqué Fernando. Estoy loca, he estado 40. Le mandamos saludos a Fernando. Oye, Bravo. No. Ya le pusieron una calle. No adhieren. Lo cierto es que se estrena el diccionario que de Manuel Calzada López. ¿Qué trata el diccionario? Trata de la historia real de una mujer que tuvo nada más y nada menos la valentía de escribir un diccionario que se oponía a la Real Academia Española durante la República, y que fue, despreciada, minimizada, ninguneada por todos los académicos que realmente no eran primero franquistas y después no podían tolerar que además una mujer escribiera un diccionario diferente. O sea que es otra cosa también muy importante que tiene que ver con todas estas cosas en las cuales nosotros creemos profundamente, en que hay otra cultura, en que hay otra mirada, y que la cultura representa siempre una gran resistencia. Los actores son Daniel Miclioranza, Robertino Mosca y Marta Luz, y los dirige Oscar Barney Finn en el Tinglado. Excelentes actores, excelente director. Gracias, Nora. Tengo que despedir a toda la gente que nos está mirando por 360 ahora. Nosotros nos despedimos hasta mañana por la tele, pero seguimos por la radio, por AM1030, hasta las 12 de la noche. Así que nos siguen escuchando por Radio del Plata. Chau. Nora, me encantó las dos temáticas. La claro, primera, obviamente, uno lo tocó, y la otra también es muy linda, muy reflexiva. Muy reflexiva. Yo creo que son cosas que nosotros tenemos que ver, que son cosas que nosotros tenemos que además apoyar para que la gente vea. Pues yo siempre lo digo y lo reitero. El teatro ha sido siempre la resistencia. Uh-huh. Fue la resistencia a la dictadura, con Teatro Abierto. Fue la gran resistencia de 2001, donde se creaban más de 200 salas en las casas. Y creo que es siempre que empieza la crisis, el teatro empieza a reverdecer, porque es donde las ideas realmente se discuten. Gracias, Nora Lafon, exclusiva de Caballero Nocturno. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. ¡Hey, gente! ¡El look de los Martín Fierro! En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo Gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente! Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche. y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Lunes de mayo y junio, 8 de la noche. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Por más abrazos, por más encuentros. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Leyendo la gacetilla de un espectáculo que yo quiero recomendar, no digamos con quizá la técnica que lo puede hacer Nora, simplemente es mi experiencia como espectador. Lo vi en Córdoba, pero alguna vez lo comenté también por acá, y es un espectáculo sumamente conmovedor, movilizante. Llorás, reís, se pasa de todo con la persona que está arriba del escenario. El espectáculo se llama Peroncho. ¿Sí? En su gacetilla dice: es un espectáculo de humor político y literatura groncha, desde una plataforma ideológica que queda explícita en el título. Lo que se intenta hacer en este espectáculo es un repaso por los principales debates y acontecimientos de la política argentina en los últimos años. El objetivo es promover una militancia alegre a partir de la deconstrucción satírica de algunas ideas conservadoras que han sido hegemónicas durante mucho tiempo en la Argentina. Y aclara, no es un espectáculo únicamente para kirchneristas. El público ideal de Peroncho es todo aquel que tenga una valoración positiva de la experiencia política. El apolítico o el que considere que todos son la misma mierda probablemente no la pase bien. Este espectáculo es a la gorra, se está dando ahora acá. Te pido por favor que si tienen la posibilidad, esto yo lo vi en Córdoba, porque el actor Manuel Rodríguez, el Peroncho, digamos, es cordobés, pero bueno, está ahora aquí en Buenos Aires. Sábado 21 y domingo 22 de mayo a las 8 de la noche se presenta en AFSIN, en Bartolomé Mitre 1600 no, pero 99. Le vuelvo a insistir, no se lo pierdan. Y lo tengo a Manuel Herrera del otro lado, Manuel Rodríguez del otro lado de la línea. Disculpa la hora, ya estamos medio. Manuel Rodríguez del otro lado de la línea, que quiero saludar con un gran abrazo radial. ¿Qué haces, Manuel? ¿Cómo te va? Hola, Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación y por tus palabras. No, sabes que me gustó muchísimo el espectáculo, lo divulgo todo lo que puedo, y creo que es una experiencia que nadie debería perderse, digo, nadie a los que les interesa realmente la política, pero sobre todo la sensibilidad artística, pues es un tipo muy sensible artísticamente, y sos capaz de tomar temas muy complejos y transformarlos en algo muy muy simple de entender, y a su vez, digamos, con mucha sutileza, ¿no? Y ahí está el talento del artista. Contale vos, digamos, a los oyentes, ¿qué se van a encontrar si van a ver Peroncho este fin de semana? Bueno, es un espectáculo de stand-up político, digamos, como el stand-up tradicional, solo que atravesado por la política, ¿no? ¿Viste? En el stand-up tradicional, el stand-upero intenta hacer humor a partir de observaciones sobre la vida cotidiana, y esto es igual, observaciones sobre la vida cotidiana, pero atravesadas por la política, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué en Argentina la marihuana es ilegal y Jorge Lanata es legal? ¿Por qué? Si vos ponés de un lado un porro, de otro lado Jorge Lanata. ¿Cuál de los dos distorsiona más la realidad? Digamos, ¿cuál debería ser ilegal? Es claro. Observaciones sobre la vida cotidiana, pero atravesadas por la política, en un momento en que, bueno, la vida cotidiana de los argentinos está siendo muy atravesada, y no del modo que más nos gusta, por la política. Claro, por un tipo de política muy específica, digámoslo, ¿no? Exactamente, por un tipo de casi de antipolítica, y bueno, el lema del show es que, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos que encontrar los motivos de alegría. Nuestra tarea militante, ajá, mantener la alegría a pesar de lo que pasa, encontrar los motivos de alegría, que la verdad están escondidísimos, están escondidísimos, pero los hay, están por ahí desperdigados. Ninguno de nosotros hubiera dicho hace un tiempo que nos iba a poner alegres una cara de culo de un papa, ¿no? Y ahí estábamos contentos por la cara de culo de un papa, ¿no? Es una cosa que te pone contento. Están por ahí los motivos de alegría, vienen de Panamá, por ejemplo. Sí. Uno nunca hubiera sospechado que iba a venir un motivo de alegría de Panamá, pero ahí vinieron con esa explicación tan particular que dio la Casa Rosada, de que Mauricio Macri era director, pero la empresa era del padre y él figuraba ocasionalmente como director, ¿no? Con esa, sí, palabra, ocasionalmente. Con lo que te están diciendo que, bueno, te lo están poniendo, y además es sexo casual, ¿no? No puedes tener compromiso. Tienes que ir pidiendo un taxi, ¿no? Y lo de Michetti diciendo que el Mauricio tiene la empresa, pero por las dudas, ¿no? Por la duda, salí con paraguas a la calle, digo, por la duda, se da un billetazo a las 2 de la mañana, pero yo no conozco a nadie que por la duda se abre una empresa en Panamá, ¿no? Y salió a decir que tenía las empresas, pero no las usaba. Mm. Eso me hace pensar como entran a tu habitación, abren la mesita de luz, el cajón de la mesita de luz, hay 3 penes de 62 centímetros de largo de plástico, y vos decís, no son míos, no los uso, los tengo por la duda, claro, no los uso, por un regalo ocasional de mi padre, ¿no? Bueno, a ver, para los oyentes, ya más o menos están entendiendo de qué va el espectáculo. Les explico yo, momentos de muchísima risa, pero aparte esa risa indetenible, digamos, que es muy difícil zafar, y después no, momentos de mucha reflexión y mucha poesía también en el espectáculo. Yo siempre recuerdo, hay un tema que vos le cantás, entre otras cosas aparece allí la figura de Domingo Cavallo, ¿no? El neoliberalismo, el caballismo, sí, etcétera, que va creciendo, digamos, ¿no? Desde abajo, una sensación también de desamparo profundo, ¿no? Por la propia historia, por los dolores producidos, y terminas con algo. No lo tengo que contar, no tengo que contar el final. No voy a contar el final. El final es maravilloso, maravilloso. Uno no puede creer que todo eso lo haga una sola persona. Voy a ir a ver el domingo. ¿Lo vas a ir a ver, Nora? Mira, te va a ir a ver Nora Lafón. Qué bueno, qué bueno, qué orgullo. Bueno, buenísimo. Y después va a hacer una crítica como corresponde, ¿no? Pues yo la verdad que lo único que puedo decir es lo que me sale del estómago. Y sabiendo que estás acá, insisto, a nuestros oyentes, nosotros queremos mucho a los oyentes de la radio. Y sabiendo que estás acá y que estás haciendo el espectáculo, por favor, en serio, vayan y diviértanse, reflexionen. Van a salir empachados, ¿eh? Empachados de, aparte, de inteligencia, porque es un espectáculo espectáculo muy, pero muy inteligente. Y la pregunta, última pregunta que te hago, Esteban, ¿no? Después ya te he tirado a dormir porque sé que estabas laburando antes, ¿no? Pero, ¿es verdad que te hiciste una vasectomía? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y soy un militante de la vasectomía. Soy un militante de la vasectomía. Me hice una vasectomía después de tener dos hijos. Tuve dos hijos hermosos. Y bueno, en un momento con mi compañera de ese momento decidimos no tener más hijos por un tiempo y evaluamos métodos de control de natalidad. La mayoría de los métodos son agresivos, invasivos, dañinos sobre el cuerpo de la mujer. Sí, claro, la ligadura de trompa. Y la vasectomía no. Pero aparte, qué valiente, y en nombre de las mujeres te digo, te lo agradezco, porque eso es querer mucho a la compañera. Evitarle a ella las cosas y tomar la responsabilidad el hombre, ¿no? Es... ¿Vos sabés que te agradezco? Pero yo digo, no hace falta tanta valentía, son 20 minutos. Son 20 minutos de anestesia local, es una experiencia divertida, porque la verdad que como es anestesia local, vos estás viendo a la gente que labura tu huevo, ¿no? te pasan cosas muy locas, como que viene un enfermero y te pasa Pervinox por la pelota con una esponja, ¿no? Para mí es una sensación muy parecida a la de defender a Vudú. ¿Por qué? Sí, porque es ligeramente incómodo, pero no deja de estar bueno. Voy a decir, bueno, está bien. Es como divertida la experiencia, son 20 minutos. No te queda cicatriz, porque tengo algunos. Hay tipos que te dicen, no me quiero hacer una cicatriz, pero no me gustaría que me quede una cicatriz ahí. Que va a decir, bueno, sí, la tenés re linda, ¿viste? ¿Y es reversible? ¿Es reversible la opción o no? Es reversible, por supuesto. Es una operación que consiste en la cauterización del conducto seminal. Claro, que se puede volver a abrir y todo vuelve a funcionar como antes. Exacto. Lo que hace eso es impedir que los espermatozoides salgan. Los espermatozoides se quedan hinchando los huevos en los huevos. Claro. Y no molestan a nadie. Exactamente. Y además, una cosa que es importante decir es que los espermatozoides son invisibles al ojo humano. No salen los espermatozoides. Lo que sí sale es todo lo demás. Y sale igual, con la misma fuerza. Mirá. Sale igual sin espermatozoides. Es una descremada. Emanuel, gracias por esta charla. Vamos a repetir nuevamente esto. Decirlo vos, a ver, es sábado y domingo. Contame. Si me permitís agregar una, mañana a las 22:30 en el Teatro Roma de Avellaneda. Ah, mira qué bien. Mañana 22:30, Teatro mañana, espectacular. 22:30 en Avellaneda, sí. Siempre bien. A la gorra, y después sábado y domingo a las 20 en Absinthe, que es Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña. Bartolomé Mitre, 1699, a una cuadra de Plaza Congreso. Bien. Si van ahí, recuerden, lo escucharon en Caballero Nocturno, fueron por Caballero Nocturno, y les van a hacer un importante descuento en la gorra. Absolutamente. Está claro, ¿no? Un gesto de caballerosidad que corresponde. Exacto. Pero no se lo pierdan, en serio, se los digo, se van a divertir muchísimo. Si no sabían para dónde ir, qué salida, si estaban medio depre, mal, angustiado, tómese el colectivo, el taxi, lo que sea, y se van a verlo a Emanuel, y después se van a comer unas ricas pizzas ahí por la zona. Emanuel, abrazo gigante, che. Abrazo y eternamente agradecido por esta comunicación. Abrazo a Pablo también y al resto del equipo. Los espero y les agradezco de corazón. Dale. Emanuel Herrera, este espectáculo se llama... Rodríguez. Emanuel Rodríguez. ¿Sabes quién es Emanuel? Para que lo voy a aclarar porque se me cruza los cables. Emanuel Herrera es un periodista de la radio La Tecno, de la Universidad Tecnológica ahí de Avellaneda. A quien conozco hace varios años que yo. Y siempre tengo el Emanuel, me sale el Emanuel Herrera. Pero estamos hablando de Emanuel Rodríguez, que es otro. Bueno, para sumar a la confusión, y de paso te saludo, Emanuel, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Pablo te habla. Emanuel es un excelente comunicador. Tiene un programa en Radio Universidad de Córdoba. Perdóname, no sé si el programa está, que cómo ha sido este año con la radio, digamos. Pero más allá de el este... programa sigue, yo no. Ah, ok, bueno. El programa sigue, yo no, pero estuve hasta hace un mes. Gran comunicador en general, con una sensibilidad muy particular. Así que no solamente en esta faceta, sino narrando la realidad con otro tono, un crack. Un gran abrazo. Emanuel. Emanuel Rodríguez, el espectáculo ya feroncho, no se lo pueden perder, Consejo de Caballero Nocturno para todos ustedes. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata.